cómo se hace el jabón. Ya que estamos hablando de la higiene, uno de los elementos más importantes para estar limpio es el jabón. Lo puedes ver en barras, en polvos o en cremas. No se sabe cuándo o quién lo inventó, pero se usa desde hace más de 5.000 años. El jabón es la combinación de varios químicos, pero los principales tienen nombres muy raros como el hidróxido de sodio, el potasio y el ácido graso. El jabón, al estar hecho de estos químicos, se puede disolver en agua. Si todos los días utilizas el jabón, evitarás muchas enfermedades y también te verás muy limpio y agradable. Así que no olvides usarlo cuando te bañas el cuerpo y recuerda siempre usar el jabón cuando te laves las manos antes y después de las comidas y al salir del baño. Pero tú te preguntarás, ¿cómo se hacen los jabones? Bueno, te vamos a contar. Es un proceso muy largo pero muy interesante. Primero se almacenan grasas vegetales y animales en grandes tanques. De ahí estas grasas se llevan a un espacio donde les quitan la suciedad. Después a esta mezcla se le agrega soda, agua y sal, y de esto sale algo con lo que se hace el champú, que se llama glicerina. Después de todo este proceso se obtiene el jabón, y se guarda en pailas gigantes durante un día completo. Después sale de las pailas, se le agregan ingredientes como colorantes, bicarbonato y otros más. Recuerda que los colorantes le dan el color al jabón y por eso puedes ver jabones azules, blancos, verde o del color que quieras. En esta etapa del proceso, el jabón se encuentra muy húmedo y parece que se fuera a derretir. Por eso, a través del secado con máquinas especiales, se logra convertir el jabón en la masa dura que conocemos. Después de esto, en las fábricas les dan formas de diferentes figuras y por eso conoces jabones redondos, rectangulares o cuadrados. Y a veces venden jabones en formas más especiales como estrellas. Y este proceso de hacer jabón se acaba cuando los jabones cortados se empacan, los mandan a vender y llegan a las tiendas de todo el país. La cama ya empieza a cerrar.